oficial, al oficial, la cajita. Si tomaba el whisky o no tomaba, o si fumaba o no fumaba, después estaba, no, no fume porque lo van a batir con el pero el hombre, el que fumador. Y si no, se la daba al compañero que él quería. Sí, claro. Una consulta, porque estuve leyendo un libro y algunas cosas me parecieron. No me diga, don Gustavo, sí. ¿Estuvo leyendo un libro? Un libro sí estuve leyendo. Todavía no lo terminé porque empecé hace tres meses, pero ya voy a aprender. Yo voy por la, ya la J la sé distinguir. Había, ¿llevaron a Malvinas el coñac Tres Plumas? ¿Tú qué pregunta? Sí, pregunta importante, ¿eh? No, es una pregunta medular. Voy a explicar, a ver, era un tardo Puy. No, Tres Plumas. No, yo lo que recibimos fue los creadores o Old Smuggler. Pero la botita chiquitita. Como las que vendían vendían en una época en el avión, que entregaban el avión. Yo prometo la semana que viene. Tres Plumas puede ser que hayan entregado en otro sector. Claro. Ojo, es como las había unas mermeladas chiquititas, cuadraditas, que yo probé una sola vez cuando fui a buscar el combustible a la planta Antares de YPF, porque había un racionamiento de combustible. Y bueno, como había algunos contactos, siempre con, en vez de 20 litros de combustible diario, siempre teníamos un poquito más porque estábamos más alejados, para tener el combustible, era oro en polvo, porque permitía mover los vehículos, y a nosotros nos significaba traer un herido de Harriet rápidamente y cargar la hacia el centro de Interfuerza Médico de Malvinas. Y era una persona que se le brindaba la atención ahí inmediata, mucho mejor. Y ahí, bueno, fue también una oportunidad que pude degustar una mermelada, que por ahí los deportes argentinos era algo normal, pero los que estaban en la posición, entonces yo comí alguna mermelada. Sí, yo comí una en toda la campaña, así que... Y los cigarrillos, creo que ya lo dije. Qué valor que le da uno a esas cosas, ¿no? Qué valor le da uno a esas cosas. Sí, sí. La semana que viene voy a traer el libro de cuestión, que para mí es una fábula, una novela de ficción de Malvinas que tiene tantas irrealidades. ¿Quién es el autor? Forwill, Roberto Forwill. No. Hasta donde leí, hasta mal intencionado diría, pero bueno, quiero terminar de leerlo para hacer comentarios, pero una de las cosas que dice, que iban a un puesto de los ingleses y los ingleses daban tres plumas, vendían, no sé, cosa. Bueno. Esas cajas de racionamiento, ¿vinieron de Monte Caseros? No, esa entregaron del CON. Ah, del CON. No, esas cajas se hicieron en la sociedad rural. Me acuerdo, estaba mi cuñado acá y él dice armaba las cajas. Pero había dos marcas de whisky, por eso me llamó la atención. Yo vi la de whisky, por ahí que en otro sector había coñac. Y también ponían en esas cajitas, venían las cartas, las famosas cartas de un soldado. Se recibían muchas cartas, no sé, los familiares escribían 20.000 cartas y claro, yo no recibí nunca con destinatario de las que mandaron mi familia, pero uno recibía cartas de algún soldado argentino que hacían de la escuela, y en las raciones esas ponían una carta, entonces uno tenía una... Eran palabras de aliento, decían, sí, hubo libros, películas. ¿Y qué sentían ustedes al ver esas cartas? ¿Qué? Internamente era una cosa... Era una ayuda inmensa. ¿Sí? Sí. Bueno, porque uno piensa desde acá, ¿no? Y dice, bueno, una carta. Lo mismo podía escribir. Venían unas hojas, uno escribía, las cerraba, se pegaba... Y al frente de la iglesia en Puerto Argentino, yo tuve oportunidad de ir el año pasado con un grupo de 7 amigos. Al frente de la iglesia católica estaba el correo, que era también a su vez la sede del comando del tercer cuerpo de la Brigada 3, y enfrente había estaba el lugar donde estaban los comandos. Ahí en el correo uno llevaba las cartas, la entregaban y la mandaban para Continente. Yo escribí un par de cartas y las recibieron acá. Gente, amigos, recibieron las cartas que hicimos nosotros en las islas. Lo que estaba en las posiciones, eso era algo increíble. Pero bueno, las cartas fueron también un apoyo muy importante desde el punto de vista... Mantenimiento de la moral, como verlo al cura por ahí René Piccinelli en la moto. Ah, bueno, Piccinelli, no, el nuestro también. Baldassari venir y por ahí. Las confesó a todos, me acuerdo. Yo le pedí que hiciera una confesión general. E hizo una confesión así media general para todos. Un director. Todo salvado. Estamos todos perdonados. No, no puedo hacer, pero padre, digo, estamos acá. Y no sé qué mejor que hizo. Y, pasamos al 2 y 4 si quieres. Pasemos al 2 y 4 porque el 3 ya lo hablamos, que es combustible. El equipo, el armamento, algo escuché que el armero es estaba ahí adelante. Efecto clase 2 es todo el armamento, el equipo está provisto por COI, 4 lo que no está previsto en el COI, que es el necesario. COI, el cuadro de organización que tiene todas las unidades, donde dice cuántos fusiles, cuántos vehículos, está todo detallado, anteojo de campaña, todo lo que tiene que tener. El hombre, la subunidad, la unidad. Ahí está todo, y después está la sumatoria, todo lo que tiene que tener el regimiento, o sea, no hay nada que se escape. El armamento estaba bien, estábamos con el fusil, la masa no para el otro, el fusil FAL, FAL común, el FAL NATO, el 2. Para tener idea, la parte esa donde se agarra el fusil, ¿era de color negro o sí, madera? No, esta era la guardamano con negro. Negro y la culata, la masa, algunos eran de gómetro o la de madera. La de madera. El FAL 1 creo que era el de culata de madera, el FAL 2 el de culata de goma, el FAL 3 creo que era el de Parac. El Parac. Y bueno. Tenemos una llamada telefónica. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, teniente coronel Farinel. Ah, ¿cómo le va, Farinel? Acá han hablado mucho de usted. ¿Eh? Los estoy controlando por las dudas. Ah, está haciendo un control. Bueno, que nos saluden los controlados, entonces. Bueno, le agradezco realmente el programa. Al principio lo felicito porque es la primera vez que escucho que alguien toca una parte de este conflicto que es bastante desconocida, que es todo el área logística en la guerra. Y a mí me toca, como a los camaradas que están ahí, muy, muy de cerca, y hasta la fecha ha sido algo casi muy poco explotado, muy poco investigado. Así que lo felicito porque ha tocado un tema visceral de la guerra, me parece maravilloso. Bueno, es que hemos tratado de sacar justamente de ese anonimato a los hombres que con tanto sacrificio trabajan y a veces no se llevan la gloria del combate cuerpo a cuerpo y demás, que es lo que se le da ese valor tan especial y heroico. Pero el trabajo sacrificado del logístico que está permanentemente porque no puede descansar, ¿no? Claro, mire, yo en realidad tal es así, cuando regresamos de Malvinas y hubo que hacer las propuestas de reconocimiento por los méritos en combate, prácticamente, no digo el 100%, pero un porcentaje muy elevado de los hombres que me defendían fueron propuestos por mí para ser verdaderamente reconocidos o distinguidos, porque hay un heroísmo que algunos teólogos llaman el heroísmo de alquilerar, ¿no? Donde distintamente a lo que usted dice, la bayoneta es un momento de arrebato. El otro necesita de la perseverancia, del esfuerzo, del sacrificio silencioso, y no tiene forma de abandonarlo. Y es casi anónimo. Y bueno, el área logística está dentro de esa concepción. Y hay actos de heroísmo, como algunos que han nombrado estos dos queridos, muy queridos camaradas, así como hablaban los camioneros, que se van haciendo, sorteando los cañonazos enemigos, así como esos tantísimos otros hechos a lo largo de esos casi tres meses, y que son muy muy poquito conocidos, no sé si valorados o no, pero a los ojos de Dios todo es valorado, por supuesto. Sí. Bueno, mi intención era solamente reconocerle a la producción de la Radio San Martín que haya tenido la picardía de tocar un tema visceral para cualquier conflicto, como es la logística, y saludar fraternalmente a los dos camaradas, que son dos grandes amigos. Nos une cariño mutuo. Así que nada más que... Acá nos van a saludar. Bueno, buenas tardes, mi capitán. Un gusto escucharlo, mi capitán. Y bueno, creo que la idea era también rescatar el trabajo de todo ese grupo humano. Yo pienso, y realmente tuvimos la suerte de contar con un excelente jefe que nos guió, y fue siempre un ejemplo usted. Bueno, muy gentil, muy gentil. Eso es, los méritos logísticos son de equipo. No hay alguien que se lleve los laureles. Los laureles están hechos, cada hojita de laurel está hecha por todo un equipo que el pasito lo fue poniendo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucha humildad. Los laureles de la logística se hacen en equipo. Bueno, muchísimas gracias, Farinela. Le mando un fuerte abrazo y lo esperamos un día por la radio. Cómo no, va a ser un placer. Farinela, teniente coronel Polo habla. Sí. ¿Cómo le va tanto tiempo? No sé si escuchó tu nombre. Polo. Hola. Sí, dígame. No, quería saludarlo, dar un abrazo. Porque tengo un recuerdo muy fuerte de su gestión. Muchísimas gracias y le retribuyo un gran cariño. Y que Dios los guarde a todos. Un abrazo, Benjamín. Se lo escucha lejos, pero está cerca. Bueno, gracias, Farinela, por este llamado. No, merecido, muy gracias. Yo estaba bien instructor en la tercera, él era cadete de tercer año. Es compañero de Daniel y todo eso. Ajá. Está en azul. ¿Y se retiró de capitán el...? Teniente coronel. Teniente coronel, como le dijo mi capitán. Ya entiendo. Pero me quedó la duda. Yo soy coronel y me sigue diciendo subteniente. Me quedó la duda si se había retirado, no sabía de qué grado se había retirado. Grado de por vida. Yo, lo que decía Farinela tiene razón. Si usted me pregunta cuántos problemas hubieron en el área logística, algún soldado, herida autoinfligida, desertor, o que no cubrió, que se quedó dormido, que tuvo alguna agachada, como se dice ahora, no es que salió todo bien. Cero. Clase 2 y 4, repitamos. Fue casi 4 arsenales, no sé. Arsenal y mis ametralladoras, las 12,7. Sí. Primero que no teníamos tiene un calibre especial, el pasa no pasa. Allá en las escuelas técnicas, por intermedio de Farinela, en ese momento conocían, salió al pueblo, los pueblos hicieron los famosos pasa no pasa, no sé, 50, o sea, que teníamos para tirar, que era una pieza única para tener. Entonces ahora teníamos pieza, un calibre para poder tirar la ametralladora, para poder tirar. Después, fundas, como lo decía, tenía que tener fundas, por donde vamos, tiene que tener fundas. Nosotros, los fusiles, la funda, ¿no? nunca hubo protector de boca. Recién ahora los uniformes prevén el protector de boca. Las ametralladoras le habían hecho como una funda, antes de ese término. Una funda que se le ponía en la boca al fusil para no le entre tierra, se entierre, con un pioncito se ataba. Y toda la ametralladora tenía una lona gruesa, me acuerdo que llovía, o caía cualquier cosa, y sacaba así la lona impecable. Y eso todo se hizo en el escalón logístico, cosa que antes nunca se podía haber hecho, y hubo una preparación realmente. Yo sé, de me había olvidado que cuando llegamos con las ametralladoras ya van enfundadas las ametralladoras. Cuando llegamos en Montecasero le hicieron. Montecasero. Pero eso fue toda la preparación, la logística fue dura. Por eso creo que en muchos casos tuvimos, creo que los buenos resultados de funcionamiento, del armamento y de distintas cosas, creo que gracias a eso, como hablamos, un camión entero de pilas, creo que ya lo hablamos en otras oportunidades, ¿no? Claro, tantas cosas. Porque las radios funcionaban con pila, con el frío las pilas duraban nada. Entonces había que tener pilas de repuesto. Si no lo llevó de acá, del continente, listo. Lo mismo los cables de teléfono. Teniente Duarte era el jefe de la sección de comunicaciones. Y bueno, cuando se acabaron las pilas para manejarse con radio, y era el tendido de cable de teléfono para poder comunicarse. Cuando pegaban los cuetazos, Regimiento 4 fue muy bombardeado por fuego naval. Fuego naval es perturbador, no provocaba baja, pero provocaba por ahí la rotura de los cables. Entonces uno veía la gente de Duarte con un cosito llevando así, buscando dónde estaba el guardahilo y arreglando el hilo. Ahí tenemos un cuadrito que nos trajo un veterano que estaba en eso, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba este? Fernando Díaz. Trajo el cable allá y con su cable hizo este recuerdo para todos los amigos de tema Malvinas, ¿no? Sí, era todo un problema el tema de los cables. No sé si para acá eso. El problema es el tema de la comunicación. La comunicación, sí. Clase 5, munición. ¿Tuvieron abastecimiento de munición una vez que llegaron con su equipo o ya con lo que llegaron era lo que había? Parte se pasó con habíamos traído toda la dotación inicial y la dami de Monte Casero. Parte quedó en Río Gallegos con el oficial de Arsenales y el expediente Martínez, que no pudieron cruzar por el bloqueo, y parte cruzó. Que, por ejemplo, quedaron los misiles Mamba Cobra, pero pudieron pasar munición de mortero o la munición de 12-7, y después hubo provisiones, por ejemplo, de PDF allá, sí, de granadas, que nosotros no habíamos llevado, y vinieron provisiones ya en las posiciones. Yo las granadas puestas en la vía. Bueno, me tocó ir alguna vez al aeropuerto y, bueno, retirar munición. En otras veces, en estas picardías criolla, había un avión Pucará que estaba ya fuera del servicio en el aeropuerto, en la zona del aeropuerto, y bueno, se ve que hicieron gestiones, desmontamos la cuetera del Pucará, creo que era cañones de 70 milímetros, y la compañía B tenía la cuetera del Pucará puesta para batir una amplia zona en forma tiro a tiro o en forma todos los cohetes una sola vez. Con una batería. Con una batería. Así que por ahí no había la provisión que uno dice reglamentariamente, pero se conseguía las... No. El tema de la provisión, que cada vez que llegaba el camión con cajones de munición, el problema era... El término acá, cómo lo miramos con alegría, porque era todo el regimiento bajar a subir algo. No sabías qué, pero... La carga, un cajón de munición pesa 40 kilos. Para que demoraba un día para llevar la munición desde el camino hasta las posiciones. ¿Un día para llevarla? Sí, son unos cajones que pesan. No sé si los conozco, pero. A las 3 de la tarde el camión de Puerto Argentino, a las 4. Claro. Y ya era de casi de noche, y bueno, los que podían llegar a la noche ahí, después volvía a la posición y seguía, el resto seguía. Eran toda una confusión. No había un vehículo todoterreno para que subían hasta las posiciones. Porque claro, el terreno, se empantanaba. Una vez tuvimos un tractor. Que quedó después empantanado y no hubo manera de sacarlo, o sea, la turba como que chupa, entonces no resiste el peso de los vehículos, entonces esa oruga son mejores para ese tipo de terreno. Podría haber sido, depende del tonelaje. Un tanque muy pesado, no, tanque ligado, quizás. La caballería llevaron los panar, y que me parece que tampoco funcionaron. En la turba no pudieron andar, que no es un vehículo muy muy pesado. Todo un tema. Nos vamos a traer a Tamaño para que nos hable de... No, sí, el mismo. Un día hablando con él, sí, me dijo. Sí, pero lo vamos a traer un día para que... Antes que me olvide. Yo creo que la caballería hizo un contraataque a pie en vez de los vehículos. Claro. No pudieron moverse con los vehículos por el tema del terreno. Un mal empleo, pero bueno. Yo lo hubiera mandado igual, pero bueno, no es discusión. Hace un ratito que tocaste el tema de ir a buscar munición al aeropuerto. Sí, nos mandan un saludo el entonces cabo José Luis García, que era soldado tuyo, Jorge. ¿Cómo? García. José Luis García. Nos manda un saludo. Ah, mira vos. Que él estaba. Se había quedado en el aeropuerto cuidando la munición, justamente. Claro. En el corte nos mandó un saludo. Con Juárez. Con Juárez, exactamente. Sí. ¿El tema de sanidad era un tema de ustedes? También. Ahora hablamos de sanidad. Ahí que habló del aeropuerto, hubo un caso. El ataque del primero de mayo al aeropuerto, que es donde ahí nos dimos cuenta que estábamos realmente en la guerra, porque hasta ese momento veníamos a media máquina, podremos decir, y ahí fue el cambio de chip. Ahí, bueno, quedó, estaba Juárez, estaba Mondaca del regimiento 4, sargento Mondaca, y bueno, había un soldado, pero este de otra unidad, del regimiento 25, que se le pierde al jefe de grupo. Entonces lo empieza a buscar y estaba bajo no sé cuántas toneladas de tierra, pero él había recibido la instrucción de su jefe de grupo que si pasaba algo tenía que protegerse con la cava poncho. Entonces con la cava poncho armó como una, y con los brazos, una especie de aire, y pudo seguir teniendo el aire suficiente a pesar de toda la tierra que estaba arriba de él. Y él, cuando terminó el bombardeo, le faltaba un soldado al jefe de grupo, comenzó a buscarlo y bueno, fueron al lugar donde estaba la explosión y dijo, acá debe estar los restos. El soldado muerto. Comenzaron a sacarlo y estaba el hombre vivo. Fue mucho tiempo presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia. Así que el hombre se salvó porque recibió una buena instrucción y también porque el de arriba dio una gran mano, ¿no? Vamos a sanidad. ¿Quién era el médico de la unidad? El médico era el teniente primero Rubén Cuchillado, que era recién recibido, y bueno, a mí me salvó la vida, siempre lo digo, porque nunca me atendió. Ah, una buena. Algo que tiene relación con personal, que lo quiero mencionar, pero que después hace la logística, ¿no? Me parece. El regimiento tuvo en bajas, a ver, dígame si el dato que tengo es correcto, porque a veces Google miente, ¿no? Algunos dicen que un diario miente, yo digo, a veces, muchas veces Google miente. Tuvieron muertos 2 oficiales, 4 suboficiales y 16 soldados. Primero llama la atención esta proporción, porque no es la que marcan los reglamentos. Es mayor la proporción de oficiales y suboficiales con relación a soldados. En total, 22 muertos, donde el 10% son oficiales y un 20% son suboficiales. O sea, en lo global de la guerra es mayor, de la proporción es mayor oficiales, no, suboficiales que soldados. En Malvinas estamos hablando. Sí, en Malvinas, por eso. En las guerras normales, no es así. Creo que estuve diciendo que tuvieron máxime, aparte, 4 días, 8, 9, 10, 11 de combate permanentes en Harriet, ¿no es cierto? Entonces la cantidad de bajas es, a pesar de que el 8 y 9 de junio para su su libro que va a escribir, creo que fueron, digamos, lo sacaron corriendo los ingleses esos días, ¿no? Y creo que se llevaron no una sorpresa, porque ya la sorpresa se la llevaron en Darwin para de mayo. Y heridos hubo 6 oficiales, 24 suboficiales y 89 soldados, 118 heridos. Uh-huh. La parte logística me parece que viene una vez que son esto es una cuestión de personal, sí, para prever los reemplazos que no existían. No existían reemplazos, que es algo que hay en toda guerra, se prevén los reemplazos, después de 3 días de combate llegan los reemplazos, porque más o menos hay un cálculo de cuántas bajas y después acá no había reemplazo. Pero evidentemente a toda esta gente había que atenderla, evacuarla. ¿Cómo fue ese proceso? Empecemos por los muertos. ¿Qué pasó con los muertos? El médico contaba con 2 oficiales, Chance y Galarza, y después, bueno, con un grupo de camilleros. Cuando había un herido, si se lo podía atender ahí en el puesto de socorro, lo atendía y volvía a las posiciones, y si no, era evacuado al, al centro, al CIM, al que estaba en Puerto Argentino, donde estaba la masa de los médicos, donde había quirófano, donde funcionaba toda la atención de sanidad, que fue, creo, el único conjunto que hubo en Malvinas, la parte de medicina, porque el resto no estaba la conjuntez como se está visto el, al día de hoy. O sea, ahí en sanidad, sí, en los médicos, estaba el de Fuerza Aérea, el de Marina o el de Ejército, estaban todos en el mismo lugar, porque ya vienen con una preparación de, ya de la facultad, de trabajar en conjunto o en función de sus especialidades. Entonces, este, ahí funcionó bien la llamada conjuntez. Y a medida que se iban produciendo, o sea, lo que usted me decía, la atención, lo que era la herida, la sordera, la colitis, el golpe, lo atendían ahí en las posiciones. Sí, de trinchera, y, ¿tuvieron? Y trinchera... Hubieron sí, casos, pero... Al revés, a mí me tuve, sufrí el pie de trinchera. Sufrieron, pero no fueron con la gravedad de que tuvieron momento, que... evacuar el momento, no. Este, no. Amputar algo, o... 10 días más, creo que sí. No, porque el equipo quedó con lo que uno tenía, no después creo el recambio de media fue, yo lo hice después, el 14 de junio. Después de la rendición en Puerto Argentino había un depósito que había medias, y bueno, sacamos un bolsón por de equipo lleno de medias, empezamos a entregar medias ahí a toda la gente, que era oro en polvo, la media seca, porque la media hasta ese momento era agua con barro, era los borseguíes nuestros, creo que eran buenos. Sí, los ingleses lo ponderaron mucho más, algunos lo robaron. Más que ellos tenían media botita, ¿no? Era al tobillo, sí, no servía para... la unidad, tenían un calzado que no era el acorde para ellos. Creo que en la parte de sanidad, aparte de la atención de la sanidad nuestra, también hubo una atención de la sanidad inglesa una vez que termina el último tiro, o el combate. Hay una atención también son de muy profesionales. Médicos ingleses hacia personal herido nuestro. Cuénteme la anécdota, si la saben, si la tienen en detalle, del subteniente Nasser, ¿no? Bueno, el repliegue Nasser cae herido, pero previo a eso, el que lo recibe muerto al teniente Martela, que muere con él. Ah, uh-huh. Pero Nasser, por eso, se ha atendido por los ingleses, como estaba hablando, sí, de los ingleses, a él lo atienden los ingleses. Dos hermanos. Le salva la pierna. Le salvan la pierna a los ingleses, sí, ¿verdad? Sí, ahí está la foto en el libro, es la foto de la pierna de él, que la tiene en media flexión, y con marcado las esquilas en las piernas, ¿no? Que si no lo hubieran atendido ahí... Nosotros estábamos en Harrit, coronel y yo estábamos en Harrit. Nasser estuvo en Dos Hermanas. Dos Hermanas. Aquí está la comedia. Sí, ahí también cae herido Jorge Pérez Grandi, y también le salvan la vida los médicos ingleses. A Losito también. Si me permite una actividad de combate que no la vienen... Con lo que dijo el teniente Farinella, capitán Farinella logístico, que a veces la logística no tiene esas posibilidades de entrar en combate, aparentemente, porque están atrás... Y en la retaguardia están protegidos, hay otra protección. Pero acá el joven subteniente Torán, que no lo dice, él tuvo una misión de combate muy poco, no, valorada no, pero con muy poca prensa. A ver. Porque el regimiento tenía la misión, en su repliegue, primero que la orden del jefe de regimiento fue clara, acá nadie se puede replegar, y es hasta las últimas consecuencias en las posiciones. Así fue la orden. No había forma de replegar. Los que se quisieron replegar, se replegaron. Chambía, el Silva, porque pasaron entre medio de un campo minado, o los 100 metros donde no estaba el campo minado, y tuvieron la suerte. Pero había una misión, así todo, no sé cómo, la verdad que no sé cómo la podíamos cumplir la misión, para la voladura del puente. Así que cuando nadie la voló, porque parece que alguien se olvidó, el teniente Torón dice, eso hay que volarlo. Ya estábamos entregados, el fuego sobrepasado el regimiento 4. El teniente Torán con el teniente Sabino Abaca, su teniente también Arriola. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Pero qué puente? Contanos. Había una, no sé, un puente ahí sobre la ruta que había la orden de volarlo. Camino a Fitzroy. Camino a Fitzroy, entre el puerto argentino y Fitzroy. Y bueno, el equipo que tenía que volarlo no lo voló y se replegó antes de tiempo. Pero no sé. ¿Ingeniero? No, no, no, fuente no, de marina. No, eran del regimiento 4. Ah, pero entonces es otro puente que estamos hablando. No es el famoso. No es el puente grande ese. No, era otro puente que estaba ahí sobre la zona de responsabilidad del regimiento 4. No me pregunte el nombre porque la persona ya ha fallecido, por respeto no lo voy a decir nunca. Pasó. Y bueno, quedó ahí. Y ahí empezó el. ¿Qué hacemos? Bueno, y. ¿Cuál es la situación del 4? ¿Qué hora es? Estamos hablando. Y eran ya las. No sé, 3 de la mañana. ¿De 3 de la mañana? La masa del Monte Harriet. 3 de la mañana estaba, del viernes 11 de la, 11 de la masa del Monte Harriet estaba ya casi en poder. Yo caí a las 4 y ya estaba la base, estaba toda entregada. Regimiento 4, por lo menos Monte Harriet, dos hermanas también estaba casi en lo mismo. Estaba ya en manos de los ingleses. Para no hacer un análisis del personal que se retiró del puente, la verdad era estaban rodeados por ingleses. Era una misión para mí difícil, si lo hago o no lo hago. Ahora que siga Torán. Y bueno, entonces bueno, preguntamos dónde estaba más o menos el lugar que podía estar el explosor. Y bueno, estaba en una piedra puesto ahí con un palito, de noche oscura, sin visores nocturnos. Y bueno, pedí un voluntario, vino Sabino Arriola, oficial. Hace pocos días lo estuve hablando con él, una persona muy callada, muy abnegada, y bueno, vamos, y bueno, nos fuimos a caballo del camino, uno de cada lado, viéndonos así por la sombra, hasta tratando, no sé si estaba del lado derecho o izquierdo del camino. Bueno, comenzamos a buscar el explosor, y cada vez que íbamos avanzando más, veíamos que el había más, como el termo, un poquito más, más luces, sí. Ruido extraño, o sea, no era habla hispana. Y bueno, hasta que encontramos eso, y bueno, unimos ahí a ver con un cable, con un coso, y bueno, darle el coso, y bueno, y después no me acuerdo más nada porque cuando uno va a la ferretería y salimos, el cosito del coso, creo que Paul quedó corto porque creo que salimos. Bueno, el puente lo volaron, volamos ahí, llegamos hasta donde estaba ahí el resto del escalón logístico que había quedado ya disminuido. Quedó el suboficial Pipa Ponce, el cabo primero mecánico armero Pared, y no me acuerdo quién otro, Alfredo, y esperando a ver qué pasaba, como haciendo una base de fuego. Bueno, llegamos ahí, llegamos rápido. A la ida demoramos bastante porque íbamos cuidando, y como quien dice, arrastrándonos, escuchando cualquier ruido, en forma agazapada, como dicen en la fuerza. Y bueno, la vuelta vinimos, creo, por el camino corriendo. No teníamos frío, nada, lo sacamos todo, creo que quedamos. Pero bueno, eso fue nada más. Acá un saludo a nuestros veteranos presentes y agradecerles por su valor en Malvinas. Lautaro Jiménez Corbalán les dejó este mensaje. Una llamada telefónica. Gracias. Bueno, yo quisiera más o menos ir terminando, recordando cómo fueron los combates finales, ¿no es cierto? Estábamos, yo hice una referencia topográfica como para que los oyentes se ubiquen un poco. En la parte norte estaba el Cerro Dos Hermanas. El Cerro Norte tenía una altura de 274 metros. Ahí está, el logístico te va a solucionar el problema. Y la parte sur, 304 metros, ¿no? Ese sector, más God Ridge, de 183 metros, ¿no es cierto? Estaba básicamente a órdenes del segundo jefe de regimiento. Ahí en God Ridge estaba, esto me... acercate si quieres. Estaba una, la segunda sección de la compañía A, ¿no es cierto?, del subteniente Oscar Silva. Silva. ¿Qué pasó con Silva, así brevemente? Silva llegó al último momento, porque en esa, en ese, en Dos Hermanas estaba la compañía C. Y no me acuerdo bien quién, con qué fecha, no, 3, 4 de julio. Sí, ¿se acuerda que en un momento cuando veníamos de que mencionamos el puerto argentino, Montebol, se nos pierde la sección que va el gobernador, la sección de Paz Juárez, y la compañía A que va a Freycinet? Bueno, Silva era de esa compañía que va a Dos Hermanas, Oscar Silva, el Sapo. El sapo le decían. Sí, por sapo. Ahí vieron las fotos que mandó otra de las cuestiones que viene al combate. El combate era casi cuerpo gentil, porque posiciones no se podían hacer, las armas, el mortero, etcétera. Silva llegó hacia, no estoy bien con los días, 7 días, sí que estaba menos quizás. Sí, ahora no tengo en la nación. De junio. Y bueno, fue agregado a la compañía C. El momento del combate resistieron en las posiciones hasta que en un momento ellos habían visto la posibilidad de desprenderse e ir hacia retaguardia, que desde ahí donde él con Jean Vías llegan hasta la posición del 25. Él terminó tirando hasta con una ametralladora con el 25. Silva Díaz había estado en la escuela naval, los conocía a alguna gente del 25. Sí, porque algunas referencias que he leído lo daban por muerto acá en el combate, pero él muere con el 25. Lo reconocen después, ahí creo que están en algunos libros, el capitán Robacio, porque era otro uniforme distinto y él estaba. La otro anecdótico es que murió agarrando el fusil, no lo podían sacar. Y el otro oficial, aparte de Martela, que muere. Silva, lo tienen considerado así, lo serían los dos oficiales. Silva, si bien murió, era perteneciente al regimiento. Era el regimiento 4, sí, esta fracción de Dos Hermanas fue atacada por el Royal Marine 45, ¿verdad? Claro. Y tuvieron 2 horas 45 minutos de intenso combate. Y empieza el combate entre las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y en el Monte Harriet, bueno, estaba la compañía B reforzada, ¿no? Y acá me llama la atención, porque la compañía B estaba reforzada por una sección del Regimiento 12. ¿Cómo aparece una sección del Regimiento 12? Era la compañía de reserva del 12. ¿Eh? Era parte de la compañía B que había quedado en Montequén, que nunca pudieron cruzar a Pradera del Ganso. Había quedado como reserva, claro, creo. Que ahí estaba Gorriti y estaba Mosterín. Esos dos subtenientes. Bueno, como ven aquí, si no leo mal, la noche del 13 al 14, en Tumbledon. Exactamente. Pasa que esa sección le decimos como que es de refuerzo. Sí, como la servicio de la brigada comando. Por eso, en los combates de Monte del Regimiento 4, sí, que tuvo el Regimiento 4 con estas secciones agregadas, los muertos en combate suman 27. Si habla, como yo no dije nada, para algún oyente va a decir, no son 27, porque murieron de la brigada y del 12, el soldado del 12 murieron. Son 12, 3, 1. Nosotros hicimos referencia al 4, concretamente al 4. Pero hubo una sección ahí con ustedes en Harry, ahí es donde estaba el teniente Venezoria, ¿no? Y de la otra sección murieron La Balta y Montellano. Exacto. La sección de la brigada era el teniente Silva. Oliva. 107. Bueno, y ahí termina un poco la guerra para ustedes y nos quedan unos 5 minutos para que nos cuenten ya el final, ¿no es cierto? ¿Cómo terminó la guerra fundamentalmente para usted, ¿no? Que... Y algunos quedaron prisioneros en Harriet, caso del jefe de regimiento y otros pudimos llegar a Puerto Argentino y bueno, terminó la guerra después del 14 de junio ya en Puerto Argentino. Pero Habrá que volver. ¿Y cómo volvieron al continente? Y el continente volvimos, por lo menos la masa volvió en el Canberra, de Puerto Argentino a Madryn, de Madryn en avión a Palomar, y de Palomar en tren a Monte Casero. Y bueno, antes, previo a eso, tuvimos dos días en la Cabral. Dos días estuvimos demorados en la... La conocemos un poco, ya la historia, nuestros oyentes también. Sí. No decir morado para no decir prisionero. Pero ¿qué pasó cuando llegaron a Monte Casero? En Monte Casero llegamos hay fotos en el tren, las vías del tren llegaban hasta dentro del cuartel. Cuando se fue el regimiento, el pueblo lo despidió en la estación de trenes. Subió el regimiento ahí y cuando pasó por la estación, el pueblo se iba a despedir. Y cuando regresamos, bueno, el pueblo se acercó hasta adentro prácticamente. Invadieron el cuartel para recibirnos. O sea, nada de lo que había pasado cuando llegaron a Buenos Aires. Familia está toda ligada con los militares. Bueno, formados. No está casada con un oficial, está con un oficial. Bueno, sin armamento. Sobre la calle de entrada al regimiento y entramos desfilando al regimiento. Regreso al regimiento de infantería 4, si ponen así, va a salir un pequeño video de no dura más de un minuto del tren entrando. Entrando y creo que volvimos a órdenes de Farinela, me parece. ¿Y el jefe cuándo llegó? ¿Como un mes después? Y un mes después. ¿Y cómo lo recibieron? No volvió al regimiento. Los jefes fueron todos relevados. No volvió nunca al regimiento. Volvió para el relevo. Hicieron mal las cosas y fueron relevados. Pero ni siquiera para el relevo. No. Bueno, por suerte el tiempo lo curó eso porque llegó a general, ¿no? Subsanó con algunos sí. Subsanó. Con algunos sí. Creo que sí. Con otros no. El caso de Piaggi. Sí. Que tuvo, digamos, un amargo final, ¿no? Bueno, realmente interesantísimo lo que hemos escuchado hoy. Creo que nuestros oyentes deben estar muy satisfechos de conocer otro aspecto de la guerra, que es la logística. Una cuestión, quizás. Sí, señor. Haciendo una comparativa, ¿no? De quizás ya son 38 años, qué cosa rara, ahora que estamos en momentos tan cruciales de esta Argentina, pensaba que el soldado no tenía conocimiento de donde vivía, más allá de su localidad, de un pueblo. Hablo de lo interior, sin desmerecer a los que estaban acá en Capital. Sin embargo, tenían siempre hablo de los valores. Tenía un valor a la patria, valor a la bandera, valor a servir a la patria, más allá. Porque creo que muchos de los soldados que iban a servir la patria iban porque estaba el concepto de que la familia tenía que ir a servir la bandera y hacer el servicio militar. Si era gobierno democrático, era gobierno militar, creo que más de uno a lo mejor hasta ni sabría. Y sin embargo, cuando sonó el clarín de ir a Malvinas, fueron, porque nadie les dijo, no te presentes, y te presentás dos días después. Y yo hago toda esta relación, qué bárbaro, porque la verdad iban a una guerra. Más de uno se podría haber tirado del camión, se podría haber golpeado la cabeza, sabemos lo que es autoinfligirse una herida, hacerse una herida para no ir, yo me hubiera cortado el brazo, me saco un dedo y no cruzo Malvinas. Sin embargo, no hubo casos en casi 10.000 efectivos que estuvieron cruzando las islas. Los que cruzaron, pero lo mismo en la isla podría haber existido esto. ¿Qué valor, ¿no? ¿Qué educación que había, que hoy por hoy creo que muchos dudamos ante una Argentina que parece que no está muy ordenada? Hasta muchos piensan irse de la Argentina porque dice, esto no puede seguir, o gana uno, gana el otro, yo me voy. Qué poca voluntad patriótica que hay ahora. Piensa, si el dólar se va muy alto, me voy. Si la economía anda mal, me voy. Nadie piensa en el país como país. Eso es lo raro. Yo confío en que es expresiones de momentáneas. Confío en eso. Espero que no sea así, ¿no? Pero tengo un sentimiento parecido, pero espero que no sea así. Creo que hasta un periodista lo dijo hace poco, ¿no? Si pasa algo hay que quedarse y seguir resistiendo, y bueno, es lo que vamos a hacer todos. Y estos soldados, muchos de ellos, siempre que nos reunimos, siempre, si hubiera pasado, pasa otra vez, quieren volver y nunca perdieron. Ese es el sentimiento.